As mulheres da Argentina movem o culo pra lá e pra cá. Tumba la catumbi, tumba ta. Tumba la catumba, tumba ta. MC Toca, DJ Praga na produção. Essa é a nova geração. As mulheres da Argentina movem o culo pra lá e pra cá. E tumba la catumbi, tumba ta. Tumba, tumba, e tumba la catumbi, tumba ta. Tumba, tumba, ha. E ela quer fazer tumba lá. Dentro do coche vai catumba. Dentro de a casa, tumba lá. Tumba la catumbi, tumba la catumbi. E tumba la catumbi, tumba lá. Tumba, tumba. Y tumba la catumbi, tumba la, tumba, tumba. Y tumba la catumbi, tumba la. Y mueve la cadera, lo baja y lo sube. Vio la coreo en YouTube. Si yo le llego en la moto, de una se sube. Ella de una se sube y yo la pongo a butaquear. Vamos en la mecha, ella me pide acelerar. Si viene la gorra, nos vamos a parar. Ella lo que quiere es salir de a bailar. Y con la amiga se quiere escapar. Y tumba, tumba, tumba la. Tumba, tumba. Ella viene con la amiga y tumba la. Tumba, tumba. Tumba la catumbi, tumba. Ella quiere un, ella quiere un tumba. Y tumba la catumba. Macarena la cadera, quiebra, corte, zumba. DJ Plaga la pista, la zumba. Con este tema ella lo mueve mientras le tiro la funda. Las mujeres de Argentina mueven el culo de acá pa' allá. Y tumba la catumbi, tumba. Y tumba la catumbi, tumba. As mulheres da Argentina movem o culo pra lá e pra cá. Y tumba la catumbi, tumba ta. Tumba la catumbi, tumba ta. Y tumba la catumbi, tumba la catumbi. Tumba la catumbi, tumba ta. Y tumba la catumba, la catumba, la catumbi. Tumba la catumbi, tumba ta. DJ Plaga, mami, yo soy el TH, ¿para qué vos te agaches? Ey, este es el remix, el turco al corte, y que las mechas se reporten. Los dueños del chiche. MC Toca, DJ Plaga na produção, essa é a nova geração.